¿Qué, el cosito del bueno, aire? Bueno, vamos a charlar con Ignacio Buenaga. Martillero joven si los hay. ¿Qué edad tenés, Juan Ignacio? 32. Ah, re jovencito. Hoy más, te tocó, más o menos. ¿Te costó bailar con la más fea, no? La verdad que, bueno, había muy buen ternero, cantidad, calidad, pero mucha gente también que nos acompañó, así que... Mucha gente. Nervio por ahí al comienzo, por como todo remate, pero nada, sabíamos que estaba la gente y bueno, hizo justicia también por la calidad que habían cerrado. Esto es más o menos como los cantantes que dicen que cuando son consagrados igual se suben al escenario y los primeros temas se suben nerviosos. Esto es más o menos seguro, parecido. Seguro. Creo que un poco de nervio tenés que tener por medio un tema de responsabilidad, me parece que es. Pero, y bueno, y que todo salga bien, pero la verdad que contento con el remate, muy contento. Juan Ignacio, ¿para dónde se fue la hacienda hoy? Vos que conocés más los compradores, los distintos lugares. Y mucho para invernar se fue para la Pampa y Córdoba. Ajá. Para la Pampa y Córdoba, y después lo que es hembra de para cría que llevaron quedó bastante acá en la provincia de Buenos Aires. Y, para cría, porque sí, los feedlot no se vieron mucho, ¿no? No, los feedlot cuando viene una ternera así careta de color, que bueno, por ahí está dentro de los números que están manejando, y ya cuando agarran una negra colorada, algo definido, que la llevan para cría, se dispara un poco. ¿Había feedloteros importantes hoy comprando? Sí, fildotero importante, sí. Lo que pasa es que bueno, todo el fildo está con la mitad de la hacienda de stock que tienen. Pero sí, hubo 5 o 6 fildo comprando. Bueno, Juan Ignacio, te agradezco mucho. Te deseo éxitos. Bueno, martillás muy bien, cada vez mejor. Yo que te veo desde que que arrancaste, has cambiado bastante, ¿eh? Bueno, y para bien. Muchas gracias y un saludo para todos. Ah, antes de despedirme, ¿cuántos años cumple Buenaga? 20 años. ¿20 años? 20 años, un remate el viernes, el 1 de abril, remate aniversario, 20 años. Bueno, soy un poquito más viejo yo. Bueno, gracias a vos.